Sasa. Locura Beat. Y si se van a portar mal, invítenme. Visto es el Niro Tigla, fumando un par de blones, arranco pa' la discoteca. Auto al piso, billonero, un par de gatas sueltas. A las 7 de la mañana y todavía estamos de fiesta. DJ no ponga reggaetón, ponga cumbia villera. Seguimos en el after, ya estamos todos GD. Cayó de la planta, se tiró un par de billetes. Se explota la disco, siento yo. Pura marihuana, humo y alcohol. La guacha es tan suelta y la disco que revienta. Y yo que estoy de pillo, me pago la vuelta. Se explota la disco, siento yo. Un par de botellas, humo y alcohol. La guacha es tan suelta y la disco que revienta. Y yo que estoy de pillo, me pago la vuelta. Salgo por la noche activando flores, se repincho, pinto el descontrol. Salgo por la noche activando flores, se repincho, pinto el descontrol. Perdóname si me pongo intenso, pero es que te pienso cuando prendo un incienso. En la chata escuchando muy intenso, vamos a hacernos mundial, corte la balu y el enzo. Entonces llama, me tiro en WhatsApp, remi y termino en mi cama. Fumo de marihuana y cosita más. Si solo nos comemos y acá no pasó nada, no pasó nada. Se explota la disco, siento yo. Pura marihuana, humo y alcohol. La guacha es tan suelta y la disco que revienta. Y yo que estoy de pillo, me pago la vuelta. Se explota la disco, siento yo. Un par de botellas, humo y alcohol. La guacha es tan suelta y la disco que revienta. Y yo que estoy de pillo, me pago la vuelta.